corazón, bendito hay aquel día en que nació Cuba libre, tocando con su alegría. Mi hermano, somos del barrio de la Sultana del Valle, no somos negros cubanos, pero tocamos con sangre. Ay, mi Cuba libre, canta el son con alma, sangre y altura, guitarra, viola y bongo, subimos la temperatura. Ay, mi Cuba libre, canta el son con alma, sangre y altura, guitarra, viola y bongo, subimos la temperatura. ¡Opa! ¡Ay! Soy pregonando de salsa, son y de timba, mis letras con contenido, no tocamos boberías. Thank you.